Bueno, vamos a la realidad que nos toca vivir a diario y desde el punto de vista técnico legal, vamos a hablar con el doctor Adán Costa Rotella. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, calurosas tardes acá en Santa Fe. Acá también. Yo les cuento cómo está un poco. Muy caluroso. Les cuento, acá en Galo estuvimos 33 grados 9 décimas, la humedad 57%, la presión atmosférica 1007.8 y los vientos del oeste a 13 kilómetros por hora. Lluvia para nada, se habla del lunes, se habla por ahí, se comenta más que todo. Así que estamos lejos del agua. Bueno, doctor, nos hemos convocado por dos temas referidos con Cristina Fernández de Kirchner concretamente. Los muchachos de la Cámpora están, digamos, planteando que Cristina está proscrita, algunos dicen, otros dicen que no, que no está proscrita. ¿Cuál es la realidad de Cristina después de lo que significó la, digamos, sacar a luz el fallo y toda esta situación que se dio la semana pasada? Bueno, el tema tiene dos aristas, una política y otra jurídica judicial, ¿sí? La arista política es, plantear la proscripción de Cristina como una manera de acumular caudales voluntad electoral, ¿sí? Uh-huh. Es decir, la utilización por ahí de una situación, digamos, de desventaja judicial o una situación, digamos, por ejemplo, de la situación de vida que tuvo, del intento de asesinato, de magnicidio, digamos, trasladarlo, digamos, en clima electoral, digamos. Ese es un punto que tiene que ver con un posicionamiento electoral. Por eso, digamos, la proscripción tiene un componente político y luego hay que analizar un componente judicial. Personalmente, yo pienso que hay un clima de proscripción, ¿sí? Desde lo político. Pero desde lo judicial, ¿cuándo estaríamos concretamente en una instancia de proscripción judicial? Cuando haya un fallo firme con una condena en firme, ¿sí? Y vamos a ver qué significa esto de fallo firme, y que como accesoria a esa condena, digamos, por ejemplo, una detención o por una cuestión de edad, prisión domiciliaria o por alguna cuestión vinculada a la posibilidad de que se dé una prisión domiciliaria, pero eso no sería el problema. El problema sería que en la accesoria se la condene a cualquier persona a ocupar un cargo público. Y ahí se conecta con una decisión que puede plantearse a nivel de la Cámara Nacional Electoral, que es el organismo judicial encargado de dirimir cuestiones jurídico-judiciales para legitimar o no una candidatura ante una elección, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se habla de los tiempos, no son los mismos. Es decir, lo que se está hablando que para que quede firme esa condena que tiene del Tribunal Oral Federal, que fue tan cuestionado, recordemos todas las circunstancias que rodeó a esa causa de vialidad, la conocida causa de vialidad, la apelación de ese tribunal oral es ante la Cámara de Apelación, ante la Cámara de Casación en lo Penal de Buenos Aires, ¿sí? De Nacional. Y eventualmente una confirmación del fallo del Tribunal Oral Federal implicaría la posibilidad de ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una posibilidad judicial que tiene, procesal, que tiene cualquier persona, digamos, incluida Cristina Kirchner, cualquier persona es... Doctor, ¿qué tiempo llevaría? Ahí está el tiempo. Acá está la cuestión que estoy diciendo. Lo que se especula es que aún en esa queja, digamos, sería a posteriori de la elección. ¿sí? La elección de la participación electoral del mes de octubre, antes en agosto, de si hay paso, digamos, porque hoy está planteado un escenario de primaria abierta simultánea obligatoria a nivel nacional y en octubre. Pero bueno, estaría, digamos, la queja, este último recurso procesal que tendría la defensa penal de Cristina Kirchner para evitar una inhabilitación, que si hay una inhabilitación confirmada por la Corte Suprema, la Cámara Nacional Electoral debería no admitir la candidatura a presidenta o a presidenta o a senadora de Cristina Kirchner. Este es el juego, que es un juego de ajedrez procesal, pero también de onda consideración de lo político. Claro. Es decir, ese es el punto. Por eso quiero explicar la cuestión técnica de la cuestión electoral y de la cuestión de lo que es una percepción política, que creo que es el escenario que tenemos que plantear. O sea, yo creo que hay un clima de proscripción, sobre todo en esta articulación que tiene, digamos, la economía concentrada a través de cuando Cristina Kirchner dice tenemos que evitar de que todo el crecimiento económico quede en cuatro manos, que lo dice así con una metáfora, sí. Bueno, estas cuatro, para seguir con esa metáfora, estos cuatro vivos son aquellos que tienen un enorme poder de articulación simbólico-cultural a través de la articulación de poder judicial y comunicacional. Entonces, el peronismo tiene en su historia, en su larga historia como partido y movimiento social y político, 18 años de proscripción, ¿sí? Y de proscripción electoral. O sea, no pudo participar Perón, hasta incluso tuvo que en el año 73 hacerse una elección y el candidato a presidente fue Héctor J. Cámpora, y luego pudo recién presentarse Perón a las elecciones. Tuvo 18 años de proscripción política. Yo creo que esa es la lectura que hay que hacer. Y claro, ahí políticamente hay una relación de proscripción del peronismo durante muchos años con lo que significa esta situación, fundamentalmente. Exacto. En lo que significa, digamos, hay un cierto, digamos, el planteo político desde el punto de vista histórico peronista, ¿no? De la proscripción. Exactamente. Por eso digo que está bien que se plantee cualquier representación, digamos, cualquier representación del peronismo. Bueno, acá entendemos que hay proscripción, pero también creo que hay una lectura desde lo electoral. O sea, es compleja la situación, pero si la desmenuzamos un poco, podemos hacer esas interpretaciones. Insisto, ustedes me convocan para hacer un análisis jurídico. El análisis jurídico judicial está en esta vía, digamos. Está la causa penal, está en estado en estado de apelación, hay que ver cuando llega la Cámara de Casación con sus decisiones. Hay un juego procesal que lleva tiempo y que va a agotar este año 2023, pero claramente. Pero bueno, nada. Esto es el juego de lo judicial, pero me parece que la nota política es la importante. Y la nota política, sobre todo, de vincularlo con un escenario de permanentemente proscripción que ha sufrido el peronismo. Otros partidos políticos no han tenido en la Argentina esas proscripciones. Evidentemente, algo articula el peronismo en los sectores de poder que no les gusta su participación electoral. Claro. Entonces, de alguna manera, por eso digo, hay que hacer una lectura completa de esto. Que si bien la lectura más parcializada sería, bueno, la Cámpora está hablando, hizo toda una asamblea política este sábado pasado, justamente en conmemoración del triunfo de Héctor J. Cámpora, bueno, pero para discutir fundamentalmente si estamos en un escenario nuevo de proscripción de Cristina. Y bueno, eso fue el sábado pasado, y bueno, Cristina el día anterior ya había hablado también en esa misma línea, en Río Negro. Pero me parece que eso está bien en el juego desde de lo que sería el posicionamiento electoral del kirchnerismo, por así decirlo. Pero a mí me parece que la sociedad tiene que entender algo bastante más de este posicionamiento electoral. Tiene que entender que nuestra historia política, de por lo menos de dos siglos, y especialmente en los últimos 60, 70 años, ha habido proscripciones, y esas proscripciones existen y son durísimas, que significa que un... ¿Qué significa una proscripción, digamos, en sentido político? Ya acá que estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia política. ¿Qué es una proscripción? Que un grupo de personas, sea uno, dos, cientos o miles, o millones de personas, no puedan votar al candidato que quieren votar. ¿Y esto quién pierde? Pierde la democracia. Nosotros tenemos que hacer fuertes las democracias. La sociedad debe tener una democracia fuerte, se merece una democracia fuerte. Si un candidato no puede tener derecho a participar porque hay quizás un temor, una sospecha de que judicialmente pueda ser impugnada su candidatura, ese es el derecho que tiene Cristina como candidata. Pero también hay un derecho que tiene el electorado de votar a Cristina. El juego es doble, por eso me parece que el escenario de proscripción política que miramos en términos políticos, más allá de los análisis judiciales. No sé si estoy claro con el mensaje. Perfecto, doctor. Y fundamentalmente lo que hace, usted conoce, de su experiencia, hace de que esta situación termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que digamos que sea un bocado bastante sabroso para los jueces en este momento con la situación que se da a nivel institucional del gobierno actual con la Corte, y fundamentalmente de Cristina. Pero las decisiones, no creo que se venga una avalancha de decisiones como para decir Cristina no va a ser, digamos, es proscripta si quiere serlo y ser candidata en este año. La verdad que, bueno, eso es hacer una conjetura. Yo creo que hay sectores que están muy, muy dispuestos a votar a Cristina en Provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, hay sectores que la votarían. Que si esto significa que sea suficiente para quedarse con una candidatura presidencial, y bueno, hay todavía muchas articulaciones por darse, y tendremos todo este año 2023 en ver esto. Pero bueno, nada, me parece, digamos, como en principio, para dejar una claridad por lo menos conceptual, si hay sectores de personas que sienten la representación política y desean votarla, me parece que hay que mirar más en el derecho de los electores que el derecho que tenga Cristina, que es, y lo tiene, de presentarse como candidata. Y ahí es donde hay que tomar una lectura social. Y ahí es una intervención fundamentalmente de los medios de comunicación, de la participación política, para esto. Uno tiene derecho a votar al candidato que desee. Y nuestra memoria histórica, insisto, de estos últimos años, hubo 18 años de proscripción al peronismo, en donde un montón de personas que querían votar el peronismo, y por ejemplo el peronismo no se presentó en las elecciones y ganó el voto en blanco, por ejemplo. Claro, sí. O hubo una elección, yo me acuerdo, si era muy chico, en la provincia de Buenos Aires habilitaron a Natalini Framini. Framini era un dirigente sindical, ganó las elecciones y se la anularon. Por eso digo que hay que tomar nota de eso. Cuando hablamos de proscripción, pensemos en el derecho del candidato, pero sobre todo pensemos en el derecho del electorado, a ser representado políticamente. Y ahí vamos a encontrar madurez en todo este tipo de análisis. Perfecto. Según mi humilde opinión. Estamos de acuerdo, doctor. En el segundo tema era lo referente al atentado, Cristina. Yo digo, se lo dice a usted, lo he dicho al aire. Si esto hubiera ocurrido en Norteamérica, estaría en Guantánamo todos estos personajes, ¿no? Que armaron el atentado, los que fueron en forma directa o indirecta. ¿Qué pasa directamente, más allá de la compaginación que hace la justicia argentina, directamente ya muy mucho, digamos, muy grosso lo que está pasando, que no hay definiciones, ¿no? Es clarísimo el sesgo que tiene, sobre todo esa investigación, que en el nivel del proceso penal, en el proceso penal federal, el que investiga es el juez, en este caso la jueza Capocetti. Y lo que hay claridad, hay bastante claridad con los elementos que se consideran periodísticamente, al menos, sobre todo en la voz de el querellante particular que nombró Cristina Kirchner para que represente sus intereses, que es el doctor Ubeira, es permanente las denuncias que él está haciendo del sesgo en la investigación, sobre todo cuando está bastante claro de que la investigación quiere solamente caer sobre quienes fueron los potenciales o presuntos autores materiales del hecho y no conectar con los autores intelectuales. No analizar al autor intelectual. Quienes hacemos derecho penal entendemos que la responsabilidad penal y los grados de participación en la responsabilidad penal van desde autoría material a la autoría intelectual. El autor y la figura del autor intelectual es tan importante como el autor material. Aparentemente, con esta investigación que está llevando la jueza federal de Buenos Aires, Capuchetti, evidentemente está cortándose en los responsables materiales, ¿sí? Y no quiere llegar a investigar toda esa línea de la conexión con el financiamiento de estas personas, los denominados copitos. Es algo muy, muy evidente de que no se quiere avanzar con la responsabilidad intelectual. Bueno, quizás en este entorno judicial, con estas características judiciales, no encontremos esa responsabilidad material, perdón, esa responsabilidad intelectual. Pero, bueno, la posibilidad de que este juicio permanezca abierto y recurriéndose, y con esta actitud que tiene el querellante, que me parece muy, muy sensata, muy criteriosa y muy ajustada a derecho, lo tiene que tener lo suficientemente vivo que no se le caiga en una caducidad, que no se caiga en esa responsabilidad material, y que implique directamente una imposibilidad de juzgar a los autores intelectuales, que en realidad también tiene muchas conexiones con los actores políticos, que también les interesa que se proscriba esa figura. Entonces, la primera de las preguntas, proscripción política, con la segunda de tus consultas en el día de hoy, el tema de el intento de magnicidio, porque así hay que entenderlo, es una figura importantísima de la política nacional e internacional, Cristina Kirchner, por eso se tiene que poner en ese lugar, si bien no es una caracterización ajustada al tipo penal. No hay un tipo penal que hable de magnicidio, como si existe el tipo femicidio, ¿sí? Pero sí es importante entender de que se trata de esa figura y que de alguna manera no puede quedar en los responsables materiales, los que intentaron gatillar, ¿sí? Así que es importantísimo que este juicio no caiga en las responsabilidades materiales y confiar en el trabajo que hace este profesional, que es muy buen profesional, el doctor Juan Manuel Ubeira, como querellante en esta causa, que le está contándole permanentemente las costillas a la jueza para que avance en la investigación. Y también sobre esta posibilidad corre todo el proceso penal, como cualquier otro proceso penal: apelaciones, cámaras de casación, alzadas. Es importante que eso, y creo que en ese camino está, pero, insisto, ese es el campo de lo tribunalicio, el campo de Comodoro Pi, por así decirlo. Y después está el campo de la opinión pública, y el campo de la opinión pública no tiene que ser manipulada, tiene que de alguna manera, digamos, hacerse estos análisis de madurez. Sí creo que hay por eso escenarios de proscripción política, por estas razones. Doctor, agradecido por el momento, muy explícito, muy claro su concepto, y realmente valoramos el hecho de que usted pase por esta radio dándonos esta posibilidad de escucharlo. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, que tengan buenas tardes, y que este calor, por favor, por favor, que muchos los humanos tenemos que ver, porque cuando hablamos del calentamiento... Usted es la persona, más allá de ser penalista abogado, usted, digamos, yo sé que trabaja, lo he visto en viajes, todas estas situaciones que se dan, cuéntenos un poquito de eso, a cortito si puede ser, con respecto este es un tema, a ver, la naturaleza te pasa factura, es muy cortito, la naturaleza te pasa factura, sí. Uno no respeta la naturaleza te va a pasar factura, siempre, inevitablemente. Los seres humanos tenemos que revisar nuestra conducta. Digamos, el calentamiento global no es, o afectar un ecosistema no es gratuito, para los seres humanos y para la propia naturaleza. Entonces, si tenemos sequías y en el campo se quejan, y con razón, y tenemos estos calores exagerados para un mes de marzo, casi a escala de los meses más fuertes del verano, es porque fundamentalmente el ser humano está alterando el nivel ecosistema del ambiente, y hay que tener una conciencia de esta circunstancia en actos pequeños de la vida cotidiana, como clasificar basura, digamos, un resto, clasificar basura, hasta reclamar determinado tipo de obras que afectan el ambiente, o la deforestación, que es ampliar la frontera agrícola. Eso, todo eso, y deforestar y un bosque nativo que teníamos hasta ayer, deja de estar para luego sembrar soja. Eso, concretamente eso, no pasa factura. ¿Está? Eso es muy importante, tener esa conciencia. Gracias por este segundo extra, porque es un mensaje que también tiene que ver para la generación de estas conciencias que necesitamos en tener en estas sociedades. Sociedades maduras, sociedades críticas, sociedades con información no manipulada, sociedades que puedan aprender a tomar decisiones y aprender a reclamar por sus propios derechos. En este caso, a vivir en un ambiente sano. En el caso anterior, a elegir a la candidata que les interese elegir. Claro. Gracias, doctor, nuevamente. Estaremos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Doctor Adán Costa Rotela pasó por la 88.9.